que nos están escuchando desde AM 1140 FM 90.5 y a través de internet radiolaluna.com.ar. También cuando pasen los días quieren escuchar la entrevista con las bandas que tuvimos, tenemos un blog que es www.desdeabajodnr.wordpress.com. De ahí vamos a tener las columnas por separado, ahí las pueden escuchar. Sí, sí. Y acá estamos con Cristian, de Suerte de Perros. Cristian, ¿cómo estás? Está? Bien, bien. Gracias por invitarme. No, por favor, no, no. El placer es nuestro y gracias a vos por venir. Cristian, ¿de qué se trata la banda? Y bueno, la banda es una banda que hace punk o hardcore melódico, punk melódico. Ya a esta altura del partido no tenemos un término que nos represente, porque le tratamos de meter muchos condimentos para que todos en la banda estemos conformes y contentos y podemos ir adelante. Hoy en día es una banda de amigos que hace música porque les gusta y bueno, tratarlo de hacer lo mejor posible y que salga bien. La disfrutan, están saliendo bastante bien, tocaron en lugares muy copados. Y ya son años. Yo empecé con la banda en el 2001, fines del 2001, y tuvimos la suerte de compartir escenario en Cemento con Sin Ley o Loquero, que son bandas de acá nacionales muy conocidas. Hemos tocado en el Teatro Vorteris con bandas de afuera, invitados de bandas de show internacionales, estuvimos abriendo los shows de ellos. Y son cosas lindas que vivimos y nos pone muy contento y orgulloso de haber formado esa historia. ¿En qué año más o menos se formó la banda? En el 2001, al final. Más de 10 años. Época complicada. Sí, bueno, y nació por eso, por estar en una época complicada, sin un rumbo fijo, y la música era la mejor salida. Forma de como volvemos llevarla. Hablando, que estamos hablando con claro, Garna, sí, una sí. Manera de expresarse. Sí, sí, tal cual. Acá estoy, pibe, volví. Otra vez con Garna. No va, se quería perder la entrevista. Dejate de joder, Garna, si sí, no. Estamos una con... pregunta, ¿por qué Suerte de Perro? Es muy fácil, no teníamos nombre y en esa época ya estábamos prácticamente tatuados los que tocábamos, prácticamente yo. Y en una revista salió ese nombre. Había un tatuaje con un perro y. Muy bueno. Y dijimos, ese. Así se llama la banda. Y después dijimos, después cuando consigamos un nombre mejor, lo cambiamos. Quedó. Y quedó. Cuando ya nos dimos cuenta, lo conocían como Suerte de Perros y no tenía sentido. Pasa que una vez que le dijiste a 5 o 6 personas, ya está. Sí, sí. No te la sacas mal. Sí. Tal cual. ¿Y la banda cómo está integrada? Hoy en la actualidad estoy yo en la guitarra y voces. Toca la batería Oscar Peña. Alejandro Peña es el hermano, está tocando la primera guitarra y José Barreiro está en bajos y coros. Esa es la formación ahora estable. Esa es la actual. Esa es la actual. Tuvo muchos cambios en 14 años de banda. Obviamente. Pasaron varios. ¿Pasaron amigos, conocidos, vecinos? Sí, al principio tocó una chica el bajo, duró un tiempito y seguimos adelante. ¿O no, Cris? ¿Pasaron amigos, conocidos, vecinos? Pasaron de todo, ¿no? Como siempre uno va buscando por donde no hay que... Claro, aparte es un estilo de música que no es muy popular y no hay por todos lados músicos que le gusten este estilo. Así que por ahí a algún amigo le gustaba la banda y necesitaba un batero y se ponía a tocar. ¿Qué es lo que escuchabas vos cuando eras chico que te hizo influenciar para que hagas este tipo de música? Y empecé escuchando rock en general. Empecé con Riff, AC/DC, Metallica y después ya entré por Bad Religion, NoFX, Ramones, que fue lo que me marcó realmente el estilo musical. Y Ataque 77 acá en Argentina. Y en base a eso... Yo los estuve escuchando y a mí me pareció muy de Offspring. Y eso es lo que me gustó. Ah, mirá. Sí, sí, fue el oído de cada uno, ¿no? No, sí, es una de las bandas que escuchamos, los he ido a ver las veces que vino acá, así que. Claro, que por ahí en el último disco, capaz que suenan así las violas. Muy sí, pues ya tenemos tres discos. Y claro. El primero era más rabioso, no sabíamos ni tocar. En el segundo aprendimos un poquitito y tratamos de prolijar. Y el tercero. Creo que es el que más prolijo está, que es el ruido molesto, el año pasado. Que es el que pueden ganarse si comparten por Facebook. Y bueno, fue con el que estamos avanzando y es constante, estamos todo el tiempo tratando de mejorar y no es que empezamos y la teníamos de taquito y éramos los mejores. No, empezamos siendo los peores y ahora somos los peores, pero tratando de hacer las cosas un poco más bien. Prolijo. Claro. Los mejores de lo peor, dijo. Algo así. Vos nos contás que arrancaron sin saber, en una época complicada, y sí. Que ahora nada. Ojo, igual los músicos que están tocando ahora conmigo saben mucho, el que sigue mucho. Sin saber soy yo. Aclaremos eso. Humilde. Sí. Y nada, y tuvieron la suerte de tocar con bandas muy copadas, en lugares muy copados. ¿Cuál sería la recomendación para las bandas que recién arrancan y que es como su meta alcanzar? primero y principal, que ensayen mucho y lo hagan porque les gusta. Claro, si no lo disfrutan, no. Si piensan en dinero o otras cosas, que no lo hagan directamente, porque plata no van a ver. Es muy complicado. Es una inversión grande. Nosotros estamos todo el tiempo invirtiendo en instrumentos, en sala propia, en estudio de grabación propio, y todo el tiempo poniendo guita para todo. Pero lo hacemos por gusto, porque nos gusta. Está muy bueno. ¿Cuál es la evolución que toman desde el primer disco al tercero? Porque me estás diciendo que fue el tercero muy prolijo. Sí. ¿Cuál es la evolución? ¿Qué es lo que cambia en cada disco para llegar a la actualidad? Y en el tercer disco ya estábamos más ordenados, las canciones ya las fuimos preparando mejor. Empezamos a utilizar el metrónomo gracias a Oscar Peña, el baterista, y fue un mundo nuevo que emprolijó 100% a la banda. Y ya empezamos a trabajar otro nuevo disco con, ya con esta formación, y estamos manejando con el metrónomo y sale todo mucho más prolijo y de taquito. Cambia todo. Sí, sí, sí. Es un mundo nuevo. Quiero escuchar algo. Dale. Un poquito. Dale. Por favor, ¿puede venir un tema de Sur de Perros? Gracias. Ahí pasaba el tema de Suerte de Perros. Está espectacular. ¿Cómo se llama? Misterio y Desamor, ¿no? ¿Está en el último? Sí, está en este disco. Ah, mira, el segundo tema. Sí, en realidad había salido en un EP que lo llamamos Misterio y Desamor, que fue en formato digital. Habíamos metido dos covers, esta canción que era nueva y una canción vieja, y otra nueva. ¿Todos en castellano? Sí, sí, todos en castellano. En inglés no. Todavía no. No tentemos hacerlo. No es la intención. Porque no sé. ¿En qué se habla en Argentina, nena? En castellano, ¿no? Bueno, y entonces... Pero hay que abrirse a otros, mundos. No, castellano. Llegar más lejos. Está bueno. Está un paso de llegar lejos. Está bueno, pero no sale. No. No sale, no. ¿Y giras? Y ahora estamos grabando un tema para un disco de tributo a una banda hardcore de Buenos Aires que ya no existe más. sale un tributo latinoamericano, donde hay bandas de Colombia, de Venezuela, Paraguay. Así que estuvimos meses grabando ese tema, ensayándolo para grabarlo. Hace dos fines de semana lo grabamos y estamos con eso, por eso no estamos tocando. Pero la idea es una vez que... Pasa que también, como tenemos pies nuevos en la banda, estamos haciendo canciones nuevas y armándonos de a poco un estudio propio para poder grabar el cuarto disco nosotros ya. Es que uno cuando tiene un estudio propio evoluciona más como músico. Sí, tiene más tiempo. Claro. Te facilita todo. Te corren la idea y ya la tenés ahí. Claro. Y de a poquito queremos llegar a eso. Perfecto. ¿Hay otro tema para escuchar de ustedes? Sí, Primer Round creo que tienen. ¿Primer Round? Vamos con Primer Round. ¿Cómo se llama ese tema? Primer Round. Primer Round. Me gustó más el primero. Este es como que tengo que estar al palo. Tendría que estar acá rompiendo todo. Era la idea. Sí. Nos van a echar de la radio. Cristian, ¿cuál es? ¿Tiene algún cover que dicen hay que tocar este cover? No. ¿No? No. Hemos hecho, sí. Hemos grabado covers. Pero no. Nos centramos en los de ustedes. Sí. Y bueno, ¿qué planes tienen para el futuro? Decir, bueno, hay que llegar a este punto y después se ve. Y como te comentaba recién, es armar el estudio de grabación propio. Queremos sacar un cuarto disco lo antes posible para mostrar esta nueva formación que creo que supera ampliamente todo lo que hicimos antes. Y estamos ahí haciendo canciones nuevas y queremos grabarlo nosotros mismos. ¿Dónde los pueden encontrar? En Facebook, en YouTube, pones en Google y tenemos todos los siempre canales. Siempre suerte de perros. Sí, no tenemos un contacto directo. Claro, no son como nosotros que el Twitter es desde abajo DN Rock, pero Rock OK. O sea, esas cosas no. Es todo suerte de perros. Simple. Más suerte de perros, el Facebook tener. Suerte de perros. Perfecto. Es así. ¿Dónde van a tocar? Por ahora estamos sin fecha. Iban a hacer lo de... Sí, perfecto. tratando de terminar con este tema de tributo a Daj. Y encima Daj es una banda hardcore. Sí, muy importante. Muy importante para la movida del Buenos Aires hardcore. Así que me imagino que eso le va a servir un montón para... Sí, por suerte Darío Franco, que es el dueño del sello Determinación, confió en nosotros y nos hizo porque formar parte... es un estilo que, digamos, no apunta tanto al hardcore. Y no, que pero estamos muy influenciados. O sea, yo tengo bastantes años y ese estilo lo conozco bastante bien. Claro, eso así habla que, bien de la banda, digamos. Sí, lo reversionamos a un estilo nuestro, pero con todo el respeto que se merece la banda. Y por eso digo que habla bien de la banda el hecho de que los tengan en cuenta en sí, un sí. estilo diferente. Sí, sí, tal cual. ¿Puedo agregar algo que nada tiene que ver? Dale, por porque favor. Hay gente que no nos está viendo por Radio Luna y yo lo tengo al lado sentado y está como todo tatuado, muy tranquilo, con los anteojos, qué sé yo, pero vos trabajás con chicos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, soy docente. Es docente. Para que sepan que la gente del rock... ¿Qué? Está tatuada. Está tatuada y que puede trabajar. Escuela de rock, boludo. Claro, escuela, o sea, somos 5 personas acá adentro, estamos los 5 tatuados. Sí, sí, no hacemos cualquier cosa, pero estamos todos tatuados. La producción también. Están llenos de tatuajes y igual podemos hacer el trabajo como corresponde. Beto no está tatuado. Hay que conseguirle un canje a Beto, un tatuaje. Beto, te vamos a tatuar. Te lo garpamos y... No, el canje. ¿El canje? Sí, va a haber canje por tatuaje para Beto. Ah, bueno, dale, buenísimo. Igual te lo vamos a grabar y lo vamos a poner en vivo. Cristian, te hago una pregunta. Sí, decime. ¿Cuál es...? ¿Tiene algún tema referente como que el público quiero que toquen ese tema y yo no me voy a recitar si no tocan ese tema? Y hay un tema del primer disco que se llama Libre como el viento, que sí, no lo hacemos. El clásico. No lo hacemos. Este es el tema que se quieren liberar y no pueden. Pasa que son 3 discos, tenemos casi 60 canciones y estamos tocando y ensayando la de este disco, queremos presentarlo nuevo, así que dejamos un poco descuidado, pero siempre que tocamos uno o dos salta y quiere ese tema. Pero claro, ya lo vamos a ensayar y lo vamos a hacer. Pero se queda sí, prometido. Está grabado desde hoy, que se pueden quedar tranquilos que van a tocar el tema. Ya me lo olvidé, por eso no lo hacemos. Lo vamos a sacar de vuelta. Pasa mucho, ¿no? Que se olvidan temas bien. Y porque te concentras en las cosas nuevas y después tenés que escuchar tus propios discos y repasarlo. Sí. Hay que ir al futuro. Igual lo vamos a reversionar para que quede mejor. Yo quiero escuchar una anécdota loca de la banda. ¿Tienen? Sí. Loca no. ¿No? No, loca no. Anécdotas sí, miles. Hemos pasado por un montón de cosas. Pero loca no. O sea, algo que capaz dijiste. Algo que me marcó a mí, que me gustó, fue cuando tocamos en el Teatro de Vorteris, tocamos una banda afuera. ¿Conoces a Mario? ¿Lo conociste? No, con mucha gente. Y fuimos a tocar y ellos están todo el tiempo tocando de giras esas bandas. Y me sorprendió el nivel de profesionalismo que manejaban. Los chabones estaban ahí sin tomar alcohol, tomando agüita, vocalizando, practicando. Y vienen de tocar el día anterior, ¿viste? Y nosotros estábamos más preocupados en tomarle la cerveza de la nevera que calentar la voz. Es gratis, chicos, es gratis. Pero sí, era gratis y dijimos, ya está, es nuestra. Y lo loco que al año muere el chavo, el cantante de la banda. Y tomaron una cerveza y dijeron, chao, no nos vamos a cuidar nada. Claro, había muerto, sí, hizo esa gira, volvió y murió. ¿Qué le había pasado? ¿Era un accidente? Muerte súbita. Ah, muerte súbita, sí. Sí, que todos dijimos, mirá, justo. Después de anécdota tenemos cuando fuimos a tocar a Córdoba, llevamos un amigo, me acuerdo que habíamos, espero que no esté escuchando, porque se quiere matar. Dos se van a querer matar. Eran dos. Yo no fui, así que contad. Dos carpas, en una carpa estaba mi señora, mi cuñada y yo me iba a meter. Y en la otra quedaba para un amigo que es gay y para el guitarrista que tocaba en ese momento. Y el guitarrista, muy confiado, fue directamente a nuestra carpa, como que iba a dormir en la carpa con las mujeres. Y yo no, le dije, no, no. Él me decía, no, sí, nada. Y terminó durmiendo con mi amigo gay, pero obviamente no pasa nada, pero... Se habrá sentido muy incómodo. Ahora, disculpame, ¿lo seguís viendo? Sí. ¿Se anda saludos. Pasando banana con azúcar en la cara? Se cambió el nombre ya. Tiene el pelo largo ahora. Sí. Bueno, Cristian, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. la verdad que la pasé espectacular. Y tus temas, los temas de la banda, la verdad que geniales. Y recordame, por favor, cómo los pueden ubicar otra vez. Bueno, en Facebook ponen Suerte de Perros, tenemos la fanpage y después tenemos un Facebook de la banda que es Suerte de Perros Hardcore Punk. Pero sí, directamente por ahí nos agregan. ¿Tienen los discos subidos a un cloud o alguna de esas? Tenemos un Bandcamp donde pueden escuchar toda la discografía. Es, creo que es bandcamp.com/suertedeperros o suertedeperros.com. Ahí la página en Google, Bandcamp, Suerte de Perros, y aparece todo. Fácil. Igual sí. Hubo un suertudo que se comprometió con la radio y buscó en Desde Abajo y compartió la foto del CD Suerte de Perros, El Ruido Molesto. ¿Y lo ganó? El ganador es Patricio Germán Villegas. La producción se va a contactar con vos para entregarte el disco. Un genio, Patricio. Lo vas a tener que venir a buscar, esa es la única. Tuvo suerte. ¿Qué? Tuvo suerte. Tuvo suerte, pero a la vez mala suerte de venir a buscar. Sí, sí, sí. Todavía no tenemos. Hasta la semana que viene. Todavía no tenemos una moto ni nada. No tenemos mensajería propia. No. Cristian, gracias por haber venido. A ustedes. Y bueno, nosotros ya vamos terminando, cerrando el programa. ¿Nos vamos? Otro sábado más que pasa. Otro sábado más, la vida pasa. Sí, sí. La vida pasa. Pasan los sábados, pasan los días. ¿Pasa en TNT? No. No pasa en TNT. Esto no pasa en TNT. No, pero pasan desde abajo, donde nace el rock. Carna, gracias por haber venido. Gracias, sí, es lo mínimo que me tenés que dar, pibe. La próxima el sábado vengo. ¿Otra vez? Sáquese el tuco de la barba, porque me da como impresión. No, nena, pero eso se sale con el tiempo. Usted viene. El hombre no se cuida. Nos saluda, nos da besos. Esperá la próxima lluvia. Claro. La próxima lluvia, claro, con la moto se me va todo. No te preocupes. La siembrita. ¿Qué guarda de todo en la barra? Sí, olvídate. Todo lo que necesito y más. El vino. Perfecto, gracias. Gracias, Carmen, por haber venido. Gracias a vos. Sergio, gracias por la producción. Bueno. Gracias a ustedes. Y por tu columna. Ah, bueno, y la próxima, si tengo que reemplazar a la doctora, vamos a hablar de otra tribu urbana distinta. Algo que no haya problemas. No que sé, no nos vengan a pegar a la salida de la radio. No, bueno, pero ¿cómo evitar eso? Porque tu compañera recién, la productora, empezó a tirar la dirección de la radio y nos van a venir a pegar. Claro, no, pero esta radio no estamos acá. No, esto es por internet, estamos en un lugar que no nos van a encontrar. ¡Cobarde! Como los reclamos de cable, ¿viste? Sí. Bueno. Claro. Sí, señora, estamos reclamo. En Colombia, claro. Aquí de Bogotá. Bueno, nos vamos a encontrar el sábado que viene por AM1140, FM90.5, www.radiolaluna.com.ar. De ahí nos van a escuchar y nos pueden ver. Y tenemos un blog también que es www.desdeabajodnr.wordpress.com. De ahí van a escuchar todas nuestras columnas de todo lo que pasó en todos los programas. Una sección para Carna, me parece. Sí, Carna va a tener su sección. Después hay que sacar una foto. Nene, no estás diciendo qué banda viene el próximo sábado. ¿Viene alguien? No me acuerdo. No, mal, así no. Bueno, perdón. Falta Laura que se encarga. Falta Laura, la verdad. Bueno, en el Facebook vamos a estar poniendo. En el Facebook vamos a poner. Así que muchas gracias a la gente que nos escucha, nos ve y nos hace el aguante, básicamente. Sí. El aguante seguro, para pegarnos, nada más. Sí. Pero aguante al fin. Claro, aguante sí, al fin. Juntan bronca y cuando nos ven, ¡pum! Así que bueno, quédate con Track 7. Nosotros somos Desde Abajo, donde nace el rock. Y ahora viene, para cerrar, Mustafán con Juan.